2 de noviembre, conmemoración de todos los fieles difuntos. Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versículos 33 al 39. Al mediodía se oscureció toda la tierra hasta las 3 de la tarde. Y a esa hora Jesús exclamó en alta voz: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que se encontraban allí al oírlo dijeron: Está llamando a Elías. Uno corrió a mojar una esponja en vinagre y poniéndola en la punta de una caña le dio de beber, diciendo: Vamos a ver si Elías viene a bajarlo. Entonces Jesús, dando un gran grito, expiró. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Al verlo expirar así, el centurión que estaba frente a él exclamó: Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Palabra del Señor. Hoy en toda la iglesia rezamos por los fieles difuntos, aquellos fieles difuntos que necesitan oración. Y esos son los fieles difuntos que están en el purgatorio, por las almas del purgatorio, las benditas almas del purgatorio. Porque en cambio aquellos difuntos que están en el cielo ya no necesitan nuestra oración. Más bien rezamos a los que están en el cielo para que nos ayuden e intercedan por nosotros, pero no necesitan nuestra oración porque ya han llegado a esa felicidad eterna, al paraíso, al cielo. Tampoco las oraciones por los difuntos son aplicables a las almas de los condenados, porque el condenado está en una situación eterna, con lo cual no puede salir de esa situación que él mismo ha elegido, de sufrimiento, de dolor eterno, que es el infierno, y por eso no tiene sentido orar para que los condenados salgan del infierno y vayan al cielo. La oración que hoy la iglesia dirige a Dios, las misas que hoy la iglesia celebra, son para todas las almas del purgatorio, es decir, almas o personas que han muerto en gracia de Dios, con la conciencia limpia, en paz con Dios y con los demás, sin pecado mortal, sin culpa, pero que aún en la tierra no han terminado de purgar o expiar o reparar por los pecados propios. Recordemos que el pecado tiene como una doble cara, una doble dimensión. Una dimensión llamada culpa y otra dimensión u otra cara que es la pena. Son como las dos caras del pecado, ¿no? La culpa y la pena. La culpa es el pecado en sí, la cual se quita, se absuelve cuando Dios perdona. Por ejemplo, cuando nos confesamos, Dios absuelve nuestras culpas, las quita, desaparecen. Pero lo que no desaparecen son las consecuencias que deja el pecado en nuestra alma, en nuestra vida, que es la pena. La pena es la consecuencia. Lo cual hace que uno deba penar en la tierra hasta que esa pena desaparezca. Similar a una persona que ha cometido un delito y debe pagarlo penando, por ejemplo, en la cárcel, hasta que se cumpla el tiempo y esa situación de pena o de dolor desaparezca. Pero mientras tanto, la persona en la cárcel va penando, va purificando su pecado. Por esa razón es que, aunque estemos en gracia de Dios, no desaparecen las penas y tenemos que hacer actos, acciones, para ir reduciendo esas penas hasta que desaparezcan del todo. Por ejemplo, ganar indulgencia plenaria. Ustedes saben que algunos días del año la Iglesia establece la posibilidad de que los fieles ganemos indulgencias a través de una serie de actos de devoción, y esa indulgencia, que es aplicable, por ejemplo, a uno mismo o a un alma del purgatorio, hace que desaparezca la pena debida al pecado. La indulgencia no borra el pecado, no borra la culpa. Para eso es necesario pedir perdón a Dios. Para eso es necesario el sacramento como canal ordinario por el cual Dios perdona, el sacramento de la confesión o de la reconciliación. Pero sí, lo que hace la indulgencia, cuando uno la ha adquirido debidamente, en condiciones, es quitar la pena, o sea, la consecuencia que ha dejado el pecado. Y luego las demás actitudes piadosas de nuestra vida nos ayudan también a ir quitando esa pena o reduciéndola cada vez más. Por ejemplo, no sé, oraciones, actos de caridad, el ofrecer la cruz, nuestras cruces diarias, ofrecerlas a Jesús, nuestros actos virtuosos, las limosnas que demos, etcétera, etcétera. Son todas acciones que apuntan también a ir reduciendo las penas de nuestros pecados. Pero ¿qué ocurre cuando una persona ha fallecido, ha muerto, y no ha terminado de purificar esas penas, las penas de las culpas que ya fueron perdonadas por Dios en la tierra, no han terminado de ser quitadas, purificadas del todo, redimidas del todo? Existe otro estado para que la persona pueda seguir purificando su alma, para que la persona pueda seguir quitando lo que le quede de pena. Y ese estado se llama purgatorio. Purgatorio. Ahí la persona, como dice la palabra, termina de purgar o de purificar esas penas que quizás aún le queden por sus pecados ya absueltos en la tierra. El que muere en pecado mortal no va al purgatorio, va al infierno. El que no muere en gracia de Dios no va al purgatorio, va al infierno. Al purgatorio van las almas que han muerto en gracia de Dios, pero que no son del todo santas, le quedan algunas cosas por purgar. Estas penas, por ejemplo, ¿no?, de las que hablamos. Estos pequeños desórdenes de nuestra vida que no son graves, o defectos, o pecados leves, pecados veniales. Todo eso se va purgando, purificando en el purgatorio. Pero, repito, si una persona muere en pecado mortal, sin la gracia de Dios, no va al purgatorio. Va al infierno. Para ir al purgatorio hay que estar en gracia de Dios, es decir, sin conciencia de pecado grave, sin conciencia de pecado mortal. Las personas que van al purgatorio luego de la muerte son muchas, muchísimas, porque es difícil pensar que las personas mueren, fallecen, en su mayoría, con una santidad, con una luz, con una pureza que les permita ir directamente al cielo. Para ir al cielo hay que tener mucha luz, mucha pureza, mucha santidad. Para ir al cielo no solamente hay que estar en gracia de Dios, es decir, sin recuerdo, sin conciencia de pecado mortal, sino que además no hay que tener estas penas, no hay que tener estos desórdenes menores o estos defectos o las consecuencias que deja el pecado en nuestra vida. Con lo cual es fácil pensar, más bien uno tiende a pensar que la mayoría de las personas que mueren en gracia de Dios no es que van directamente al cielo, sino que por la experiencia personal y la experiencia que uno también conoce a partir de otras personas, más bien podemos decir que quedan cosas por purgar, quedan cosas por purificar, quedan algunos desórdenes menores, y eso termina de purgarse o de eliminarse en el purgatorio. Cuando rezamos por las almas del purgatorio, o cuando aplicamos una indulgencia por un alma del purgatorio, o cuando hacemos un sacrificio aplicable a un alma del purgatorio, lo que hacemos es reducir ese tiempo de cárcel, entre comillas. Se reduce el tiempo de purgación, de purificación, el tiempo de pena, de penalización. Se reduce cada vez más, terminado el cual el alma irá al cielo con Dios, a la vida eterna, que es nuestro fin. Dios nos ha creado para eso, para participar con Él de la felicidad eterna. Pidamos entonces al Señor hoy, particularmente en este día 2 de noviembre, por las almas del purgatorio, para que se les acorte ese tiempo de dolor en el purgatorio, de purificación, para que dejen de penar. En el purgatorio, como dice la palabra, se purifica, se pena. Hay una pena, hay un dolor en el purgatorio. El dolor que es no ver a Dios, no poder ver a Dios. En el purgatorio hay solo un consuelo, el consuelo de la esperanza. Las almas del purgatorio tienen esperanza de que verán a Dios, pero como no lo ven aún, padecen. Padecen. Recemos por ellos para que descansen en paz, para que Dios tenga mucha piedad de todas estas personas. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.